muerte. No llores más, su mano extendida está entre nosotros. Nació el Salvador, la promesa se cumplió. Jerusalén, él lloró por ti. En vano nació el niño, nuestro libertador. Sobre ti brilló la estrella, la estrella prometida. En ti nació el niño, nuestro Salvador. En la tierra paz y al hombre buena voluntad, la estrella amará siempre brillará. Nació el niño, nuestro libertador. Sobre ti brilló la estrella, la estrella prometida. En ti nació el niño,